comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. L'hora boníssima. 12:31 minuts, jo me digues que no fa un dia realment esplèndid, este dijous 29 d'octubre de 2015. Per a compartir l'actualitat de València, obrim les portes de València Abierta. Niños, niñas y los demás, si venís os voy a enseñar algo extraño que hay aquí, la ciudad de Halloween. Esto es Halloween, esto es Halloween, gritos en la oscuridad. Esto es Halloween, la función ya va a empezar. Somos traviesos y a todos vamos a asustar. Mi ciudad, vamos a gritar. Halloween, el dissabte per la nit, bueno, a València i a tots els llocs hi ha festa de Halloween, i el dia 1, seguint la nostra tradició, que és un altre tema, que les carabasses estes encara de mellaes, i que els xiquets se disfraixen de bruixots i d'esqueletos, la nostra és una tradició més de gori-gori, cementeri. Saps allò de canto gregoriano? És una altra cosa, és una... I és el moment en el que per descomptat, i en tot el respecte i tot l'amor, pues anem a portar unes floretes als cementeris per a recordar-nos dels que ja no estan. Així que avui serà temàtica important del programa, perquè el diumenge ja està ahí, només girar el cantó. Hola, Arantxa Ferrer, què tal, l'artista? Hola, Chimo. Mira, li estava contant ara a Sílvia que ahir la profe de la guarda en la agenda me posa: el divendres tens que dur per a compartir productes típics de Halloween. Toma castanya. I jo dic, què compre? Els ossets estos de sant, faig una carabassa torrà, o sucumbisc a la carabassa en xutxes, trucotrato, no sé quant, no sé menys. Dic, tinc molts dubtes. Com ha quedat el debat? Està encara en la família, diguem, aquesta qüestió? No està ben aclarida encara, no? Crec que vaig a tirar per lo yanqui. Sí, tia? A veure, no, jo... Però torra una carabassa. La carabassa que està ben bona, però... No sé, crec que no és el que me demana ben, eh? És ben tradicional, també, aquests ossets de massapan. I, bueno, xe, les coses nostres, si pot ser... Però bueno, a l'última hora sucumbim per les criatures, que, en fi, totes aquestes pel·lícules, com esta pesadilla antes de Navidad, i a mi també em va passar, quan els crios eren nanos, pues els agradava cantar-me "Esto es Halloween, papá, esto es Halloween". Bueno, què anem a fer? En casa de los Tomás, tradició yankee, o a la manera valenciana? Sílvia? Jo crec que més a la manera valenciana. Sí? És un cole molt concertat i és un cole... Mentirosa. Però si les vestisses de bruixa, que van estar l'altre dia. Bueno. Tinc disfresses de bruixa, jo crec que tindré lo menos 7. Sí, no, més, 9 per lo menos. Sí, perquè, bueno, abans de que entraren en el col·le, este més religiós, anaven a una guarderia com la de Arantxa, i allà era yanqui 100%, o sigui, al final, i elles ho tenen ja assumit. I no sé per què, però avui m'has fet preparar-me i documentar-me sobre este tema, i m'està agarrant a mi les ganes d'agarrar els xiquetes i anar-me al cementeri diumenge, i a fer un recorregut i un poquet així a trencar en la tradició yanqui, que realment, pues, a mi me pareix un poc... Sí. Buida. Sí, és de veres, no la sentim com a nostra. No acabem d'entendre per què passa que els nanos van en el truco o trato i qui és la carabassa i tot això. Ho sabem, que passes per qualsevol botiga de xinos, en carinyo, els xinos i això, i molt ben integrats i de categoria, senyor Chan. Però està pel·lis de carabasses de plàstic fetes en Singapur. I dius, bueno, però això com és? Bueno, és el que n'hi ha. Anem a fer una mirada diferent al cementeri. Diuen que els morts també no deixen de parlar. I a través del cementeri, de la ruta dels nostres cementeris, anem a acostar-nos, efectivament, a aquestes tradicions i als homes i dones il·lustres que moren en aquests cementeris. Moren de morar, no de morir. Morts ja, sé que estan. I les històries que hi ha al voltant, que estan molt, molt xules, i l'arquitectura, si se vol dir així, al voltant dels cementeris, dels nostres cementeris. Bueno, d'això en parlarem també. Avui és dijous, és dia per a parlar de l'actualitat de festera, l'actualitat més fallera, vindrà Leo Marín i vindrà Moisés Domínguez a contar-nos, en fi, tota l'actualitat, per descomptat, la superboda de la fallera major Vanessa Lerma i Félix Crespo, que parlarà part important del programa, però bé, en parlarem d'altres coses. Hi ha molta actualitat fallera que contar-vos i que compartir, i novetats, perquè per fi l'entrenador, que és uno y trino del València, que és Padre, Hijo y Espíritu Santo, que és Nuno, Espíritu y Santo, i és de tot, ha parlat per als mitjans valencians. Diu don Vicente que no ha parlat per als mitjans valencians. No hi ha una entrevista de Levante, el mercantil valenciano, i ja per fi, tant que li diem, és que solo habla para el Marca. Venga, el hombre ja s'ha dignado. Ha parlat i vindrà Pau Fuster a contar-nos, a desgranar-nos tots els secrets d'aquesta entrevista, que podeu trobar per descomptat en el diari Levante, en l'edició de paper i també en l'edició digital. Bueno, però com diem, volem començar parlant de... No té un atractiu especial el cementeri, sí. Més enllà del misteri, del gori-gori, i més enllà de la nit de difunts i això, no sembla que ja al voltant dels cementeris pot haver tota una poètica, i que hi ha històries boniques també amagades entre els nichos de cementeris, no? Hi havia una cosa, jo és que anava al cementeri sempre, el primer de novembre fins a l'adolescència, quan ja pots deixar d'anar, no? Anaves mudaet, i n'hi havia una cosa hipnòtica per a mi, que eren les escultures i les fotos de les làpides. Jo me passava tot el rato i tot el recorregut mirant les fotos, i era una cosa hipnòtica, i jo pensava que n'hi havia darrere d'aquesta làpida, estava aquesta senyora o aquest senyor, i la història i tot el que tu dius, i aquesta mística que n'hi ha al voltant. Però sobretot no deixem a banda una cosa molt important, i és que al final estem davant de paratges plens de patrimoni artístic, cultural, social, que són autèntiques joies que tenim en tots els pobles pràcticament, i així a València tenim un dels més grans. I me comentaves, bueno, que n'hi ha un concurs per ahí nacional dels millors cementeris. Jo dic, no pot ser, que hi hagi persones que facin això. Pues sí, pues n'hi ha un concurs que ha premiat no només els millors cementeris, sinó també les millors escultures, els monuments i les millors històries que hi ha darrere dels cementeris espanyols. I ens ha cridat molt l'atenció perquè no estem entre els primers. Això no era que fer algo. En el nostre cementeri, en el que tenim soterrat a Blasco Ibáñez, no. A Sorolla, ¿tú te crees? A Nino Bravo, a El Titi, home, per favor, però té molt d'interès. Ja sabeu que des de fa molt de temps hi ha aquesta ruta del silenci, el Museu del Silenci. Podeu visitar el cementeri de València des d'una vessant cultural, artística, plena d'anècdotes. I qui és l'impulsor d'aquesta idea, qui fa les visites i qui més i millor coneix els cementeris valencians és historiador, és un investigador, autor de més de 20 llibres de la història de València i lo que te rondaré, Morena, perquè és un sabut. I ens acompanya avui l'investigador Rafael Solaz. Hola, Rafael, què tal, amic? Com estem? Què tal? Com va? Molt bé. Així preparem-nos pel dia de Tots Sants i preparem-nos per a visitar el cementeri que toca, que és correcte. Costumisme valencià. De fet, ens comentaves que en l'acte, diguem, oficial, en el cementeri general, eixa visita en companyia de la regidora Pilar Soriano, estaràs, en fi, tu participant d'eixa visita i dels actes, dels diferents homenatges que se van a fer el dia de Tots Sants, no? Pues sí, perquè ese dia és un homenatge a tots els valencians, a tots els valencians que una vegada foren vides i mudisaren, no? Siguen familiars, siguen amics, siguen qui siga. És un homenatge a tots els que passaren per així i han format part de la nostra història, no? Pues se fa un homenatge conjunt, se va a tots els cementeris municipals, que són 7, i allí pues se fa un xicotet homenatge en cada un d'ells. En el cementeri general, com és més gran, i estan els que havíeu dit, els il·lustres, que n'hi han moltíssims, il·lustres valencians, pues se fa un acte un poquet més especial. I aquest acte consistís en que se va llegir un poema i se va recordar nom per nom a 51 il·lustres que a través del temps s'anirà afegint, perquè n'hi ha molts més. Ten en compte que estem parlant de 200 anys de la història de València, i aquesta és la jornada festiva que se va fer el dia 1 per part de l'Ajuntament de València. Com tu has dit, jo formo part de d'aquesta comitiva i bueno, pues ahí estarem, i suposo que està previst que faci un bon temps, que n'hi és que molta gent, perquè va anar, s'esperen unes 200.000 persones o no ho sé, clar, són un dia de visita obligada quasi, a rendir l'homenatge i el record als nostres familiars. Rafael, jo estava fent... Sí, hola. Hola, soc Sílvia. Estava fent al·lusió a este concurs de cementeris, sí, d'Espanya, sí, i en, sí, ells pues, se reconeix, entre altres coses, la capella del cementeri municipal com un dels millors monuments, però també entre les històries curioses que hi ha darrere dels cementeris se parla del nicho 1501, i darrere, sí, d'este nicho, que és així, del cementeri municipal de València, hi ha una història d'amor. Bueno, això és una investigació meua. Tinc que dir que en el concurs citat ens hem quedat els segons. Ah, sí? O sea, per poquet no hem guanyat. Sí, sí, sí, els segons, perquè era després primer una preselecció, uh-huh, i després una votació popular, votar en la gent de tota Espanya, votar un altre, i bueno, però que jo estic satisfet perquè sí que he donat a la llum una història meravellosa, una història inclús de pel·lícula, és un guió cinematogràfic, inclús d'una novel·la. Esta història se fa homenatge pues als protagonistes, que és una parella jove, i és un poquet llarga de contar, però que està relacionada en que una vegada mor la xica que tenia 18 anys, el seu nòvio s'encarrega de comprar un nicho perquè estava soterrada en una fossa comú, uh-huh, perquè els pares eren molt pobrets i no podien pagar el cost, i resulta de que este home se convertís en un actor en la seva època cèlebre, i estiguera on estiguera li enviava diners a uns familiars, a uns amics, per a que adornaren el nicho 1501 tot ple de flors, i netejar el nicho, bueno, la condicionaria molt bé per al dia de Tots Sants. Bé, pues això ho va fer durant tota la seva vida. Un any, ja en una decadència d'este senyor, Vicente García Valero li diuen, no va poder enviar els diners perquè no tenia, no? I però resulta de que va passar per una administració de loteria a Madrid i va veure en un escaparat un dècim de loteria 1501, que li recordava el seu nicho amat, uh-huh, no? I va comprar-ho i va tocar-li el primer premi de la loteria. Això està contrastat documentalment i tot. Ell acaba les seues memòries, perquè ell escriu les memòries, que és d'on letres jo, dient, tants anys enviar-li diners a la meva amada i ara me'ls ha tornat. Serà, o sigui, bonic, tronat, això. Tronat. No, però és molt més llarga, és molt més llarg, perquè ell es casa en la germana. Mira. Té una xiqueta i li diuen Emília, la xiqueta. Emília era el nom com de la seva estimada. Clar, però és que mor... Història. Sí, sí, mor la xiqueta als 5 anys. Però bueno. I mor la seva dona. I en qui se casa Vicent? Se casa precisament en l'altra germana. O sigui, tres germanes. Hòstia, però ell, era una passió per aquesta família, Caramba. Més que per aquesta família, jo crec que en realitat se casava cada vegada en la seva família. En la seva família. Ui, buscava el rastre de pel·lícula. Jo ja tinc fet, tinc fet uns articles que podem mirar en les noves tecnologies, podem mirar el nicho 1501 i tal, qui vulgui saber més àmpliament, però ja t'he dit, una pel·lícula, pues, se li fa també el dia 1 homenatge a Emília Vidal. Que bonico. Hi ha també un homenatge, m'has dit, als fusilats de guerra. Hi ha aquest poema d'Esteller. És un dia molt, molt bonico de visitar, i també per als curiosos anar picant una volteta pel cementeri general, seguint el rastre dels teus llibres i de la pàgina web també, que podeu consultar, i l'app també, podeu descarregar-vos l'app, per a, i allà se vos indica, mira, si està el nicho de Nino Bravo. Vull que anar a veure a Sorolla, o a Blasco Ibáñez, o al mestre Broseta, al catedràtic Broseta, al torero Granero, a El Titi. És que me pense que fereixi recorregut especial, retent homenatge als admirats valencians, i valencianes, que n'hi ha també, hi ha un homenatge també a les dones, me dies. És un dia bonico i forma part del nostre patrimoni cultural també, no? Pues sí, és un dia molt especial, el cementeri, com tu has dit, i inclús ho heu dit en la introducció, és un lloc on se pot trobar il·lustre, però se pot trobar i ser escultures meravelloses que mos deixen bocabadats, perquè al final representen els millors escultors de València, els millors arquitectes. És un lloc que és grandíssim i, clar, l'APP, en fi, tot el que és la pàgina web i totes les visites que estan fent és per a divulgar aquest tresor que tenim en València i que, junt de fer el yuyu que pot ser, o el morbo i la morbositat que puga estar pues explícita, no? En el cementeri no sé si el cementeri és el lloc més tranquil del món, i després d'una visita el visitant que ha sentit les meves paraules i tot, diu: ja veig el cementeri en altres ulls. La qüestió, per exemple, de que vas a passar per el cementeri i se va obrir una tomba i te van agarrar un peu i tot això, això és part de la literatura i de les pel·lícules, però jo te puc dir que quan se tanca el cementeri tot queda en silenci. Per això jo vaig agarrar el títol Museu del Silencio. Museo del Silencio, és un títol magnífic, són les paraules d'un investigador, d'un apassionat de la nostra història i el guia d'esta ruta del silenci per el cementeri general, molt coneixedor, òbviament, també dels altres cementeris de València. I qui diríeu que és el primer valencià que hi ha soterrat en el cementeri general? Com li diuen a aquest home? Don Rafael? Bueno, ara no me recordo exactament perquè tinc... Vicente! Vicente! Sí, un fuster! A mi això també m'alegra molt que siga fuster un ofici tan vinculat, no, a la història de la ciutat i a la festa com són les falles, i que se diguera Vicent. Bueno, hi ha moltíssimes curiositats, així és que, a banda de fer-vos en els llibres de Rafael Solaz, que són molt recomanables, peguem una volteta pel cementeri i per la seva pàgina web. Com sempre, és un plaer, amic, dependre coses de la història de València al teu costat. Bueno, jo estic encantadíssim, i ja sabeu que podeu consultar i podem xerrar de lo que vulgueu, eh? Moltes gràcies. Rafael Solaz, bon dia de difunts, bon dia de Tots Sants. Gràcies, eh? Margarita Bercher, especialista en cancanes y en aguas. Diseño y fabricación de ropa interior regional. Más de 20 años dedicados a los cancanes y en aguas por toda la comunidad valenciana. Titular de varias patentes como la cinturilla de velcro. Margarita Bercher, en tiendas y centros especializados. Teléfono 96-248-1237. margaritabercher.com. Entrena tu paladar y marca la fecha en tu agenda, porque del 22 de octubre al 1 de noviembre vuelve Turia Gastrourbana. Una selección de 23 menús diseñados para la ocasión en los restaurantes más interesantes de nuestra ciudad. ¿Quieres saber más? Entra en facebook.com/cervezaturia y descubre los restaurantes y sus propuestas gastronómicas. En Rafael Mira Joyeros llevamos más de 100 años creando ilusiones en forma de joyas. Ahora desde nuestra tienda en calle Ensanz número 13 seguimos en la misma línea con unos descuentos muy interesantes. Hasta un 30% en novias y novios, nuestra especialidad, y un 10% en cualquier pieza de la casa. Adelanta tus regalos de Navidad y benefíciate de nuestras promociones. Rafael Mira Joyeros. Tus ilusiones son nuestra inspiración. Todo para tus ojos en Centro Óptico Cabañal. 30 años a tu servicio. Gafas, lentillas, lentes progresivas, primeras marcas. Centro Óptico Cabañal, tu óptica de confianza en el centro del Cabañal. Calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia. Y en centroopticocabanal.com. Te esperamos. ¿Te casas? Ven a Fiesta y Boda y conoce las últimas tendencias nupciales en moda, calzado, viajes, joyería, salones, catering, fotógrafo, vídeo, todo lo que te imagines para tu boda con los mejores descuentos y promociones. Además de un sinfín de sorpresas. Ven a Fiesta y Boda y descubre, emocionate, comparte y enamórate. Del 6 al 8 de noviembre en Feria Valencia. Ja tenim ahir només girar el cantonet el dia de Tots Sants, el diumenge. I en arribar Tots Sants tenim una cita amb una fira única. Una fira que té una vessant tradicional, una part històrica. No de vegades es celebra enguany la 669 edició. 669 anys fent història. Moltíssimes activitats per a tota la família. Una cita en el millor comerç, en activitats culturals. En fi, un programa realment molt i molt ample, que comença demà divendres, encara que avui dijous ja n'hi ha moltes activitats, inclús durant la setmana. Ara ens conta Mariona Carbonell, que és la regidora de la fira. Hola, Mariona, què tal? Molt bon dia. Hola, bon dia. Bueno, ja tenim ahir Tots Sants, eh? Arriba la fira, tot preparat? Sí, ja ho tenim ahir, demà la inauguració de la fira, i tot preparat, i estem ja a punt per dur a terme una de les millors fires que tenim a nivell nacional, que és la Fira Tots Sants de Cocentaina. Per descomptat, estem parlant, estic així veient, Mariola, les xifres de l'any passat superen amplament els 480.000 visitants. És que se diu pronte, és que és quasi mig milió, molt de personal, eh? Sí, correcte. Són milers i milers de visitants els que venen tots els anys a la Fira de Tots Sants de Cocentaina, i bueno, això és d'agrair perquè tenim molt, molt bona acceptació, tant a nivell autonòmic com nacional, també. Jo dic que hi ha una part tradicional i una part històrica i cultural, i després a nivell comercial, turístic, l'activitat és moltíssima. Comentaves, Mariola, que arranca demà divendres, dia important, ara ens comptes, dia de la inauguració oficial, però avui dijous ja n'hi ha ambient, perquè estic veient que n'hi ha discomòbil i durant tota la setmana s'han fet també actes previs, no? Sí, aquesta nit ja comença la verbena nocturna de fira, el dijous, i no res, i com estaves parlant tu, els orígens de la fira són molt importants, per això dediquem un sector, que és el sector ramader i agrícola, que és d'on ve l'origen de la Fira de Tots Sants de Cocentaina. Aleshores, és un punt molt important i nosaltres el recreem com si fera 669 anys. També, al mateix lloc, és el Pla de la Font, es recrea també el que és la cultura valenciana, ja que també podem dir que és part de l'origen de la Fira de Cocentaina i està l'anomenat Porrat Valencià, on s'exalta la cultura valenciana juntament amb l'origen de la fira, ramaderia agrícola. El porrat tradicional, realment podreu retrobar-vos i anar en els menuts de casa, en els xiquets a retrobar-se en la nostra història, però com vos estava comentant, Mariona, a més estic segur que molts que ens escolteu us heu allargat algun any o altre a la fira de Cocentaina. És realment una cita, en fi, obligada. Avui la inauguració oficial, Mariona, però demà ja comencen les activitats el dissabte i estic veient que en el Pla de la Font, tu comentaves que pues, té lloc aquest punt d'encontre, diguem, agrícola tradicional, feu la fira a cavallar, hi ha muntada i doma, hi ha tir i arrossegament, i després la pilota valenciana, una gran partida de raspall en el carrer de fora. En fi, que no se perguin les tradicions, no? Correcte, nosaltres des de la Fira de Tots Sants apostem tant per l'esport també, que es duen a terme campionats d'esport en la fira, la munta i doma i el tir i arrasse, que són cites ineludibles en la Fira de Tots Sants i que tenen molt bona acceptació. I durant els 3 dies de fira hi ha continuos espectacles, tant al Mercat Mitjaval, al Soc Àrab, per tal d'amenitzar tant de xicoteix com a menuts. I des d'ací, des de la regidoria de fira de l'Ajuntament de Cocentaina, convidar a tots els que vulguin vindre, que de segur que passaran una bona estona. Clar que sí. El diumenge és el dia gran, no, Mariona? És el dia de Tots Sants. Ja comença a bona horeta en l'esmorzar tradicional. Bueno, que és un autèntic goig, de veres. És una mostra de gastronomia tradicional valenciana. En fi, impressionant. I estic veient així que a partir de la una, en ese àmbit que comentaves del porrat tradicional, de les tradicions valencianes, hi ha la recuperació d'este joc de la sortija, un joc per a majors, però que té reminiscències medievals, no? Cavalleresques, pel que estic veient, no? Clar, són espectacles que tenen que veure d'alguna manera o altra amb la història de Cocentaina i amb la cultura valenciana. Aleshores, intentem recrear tant al porrat valencià com a la zona medieval o al soc àrab espectacles que tinguen que veure amb la cultura que de Cocentaina i sobretot amb la cultura valenciana. I durant tots els dies, a totes hores, venen, hi ha diversos esdeveniments on podem gaudir de tots ells. Teniu els productes típics, hi ha l'alimentació, hi ha la zona més comercial, més tradicional, ramadera i agrícola. En fi, tot el tema dels cavalls, que és espectacular, el tir i arrossegament, el tema de la pilota valenciana. En fi, jo crec que hi ha per a tots els gustos. En fi, la superfície, estic veient així que són 125.000 metres quadrats. En fi, jo crec que en un raconet o altre segur que trobeu alguna cosa que vos acomoda. Però la veritat és que la fira de Cocentaina és una cita obligada. Mariona, per a tots els que treballeu en la fira i per a l'Ajuntament de Cocentaina, que és una cita molt especial durant l'any, ja d'entrada enhorabona, perquè sé que a veure si s'ha bat un altre any més el rècord de visitants. En qualsevol cas, és una cita, en fi, certament altament recomanable. Que vagi molt bé la fira d'enguany, Mariona, i que visca tots sants, que vagi molt bé. Vale, moltes gràcies a vosaltres, que esteu tots convidats. Gràcies. Del 30 d'octubre a l'1 de novembre, Fira de Tots Sants a Cocentaina. La cita amb la tradició. Tot allò que estàs buscant ho trobaràs a la Fira de Tots Sants de Cocentaina. Artesania, gastronomia, exposicions, fira cavallar, automoció i més de 200 espectacles de carrer i teatrals. Fira de Tots Sants de Cocentaina, fundada l'any 1346 i declarada d'interès turístic nacional. L'Ajuntament de Cocentaina et convida a gaudir de la Fira de les Sensacions. Amb la col·laboració de la gent Valenciana de Turisme. A bordo, tu especialista en alimentos congelados. Si quieres calidad al mejor precio, esta semana en A Bordo te proponemos sepia limpia a 6,99 euros kilo. Emperador cortada extra 10,99 euros kilo. Gambón grande a 7,50 euros kilo. En A Bordo solo encontrarás calidad y buenos precios. Ven, saldrás ganando. En Alan Indumentaria nos gusta estar cerca de ti y hacer de tus ilusiones las nuestras. Por eso llevamos trabajando en el sector más de 30 años para poder ofrecerte lo mejor de nosotros mismos. Conócenos, visita nuestros locales repartidos por la ciudad de Valencia y alrededores. Y muy pronto, también en Torrent. alanindumentaria.com. Indumentaria Alan. Esta temporada se siente en la piel. ¿Necesitas muebles para la casa de tus sueños? Ven a Muebles Casanova y serás el primero en tener lo último, porque ahora dispones de la nueva colección de mobiliario y decoración. Aprovecha las mejores ofertas de salones, dormitorios, descanso, tapicería, auxiliares. Compra ahora y paga cómodamente, sin intereses. Solo en Muebles Casanova, en Sueca, Avenida del Teular 4, izquierda, a tan solo 500 metros de la estación de tren. Más información en mueblescasanova.com. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Allí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Todo para tus ojos en Centro Óptico Cabañal. 30 años a tu servicio. Gafas, lentillas, lentes progresivas, primeras marcas. Centro Óptico Cabañal, tu óptica de confianza en el centro del Cabañal. Calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia. Y en centroópticocabanal.com. Te esperamos. El domingo 1 de noviembre va a ser la bomba. ¿Vienes a la paella el domingo? Claro que voy, quedamos en que la hacía yo. ¿Y quién lleva el arroz? Preocúpate de los amigos y de la diversión, porque este domingo La Fallera y el diario Levante ponen el arroz. Un paquete de arroz bomba La Fallera de 300 gramos gratis al comprar Levante, el mercantil valenciano. Servicios informativos. I amb l'última hora, César Molins. Bon dia, César. Hola, Ximo, bon dia. Sessió de control al president de la Generalitat Valenciana en les Corts i Ximo Puig apunta a Mariano Rajoy i suspèn la seva gestió. Sí, el president de la Generalitat ha fet avui balanç de la legislatura de Rajoy al capdavant del govern central. Ha qualificat aquest govern central com a un problema per a la comunitat. De fet, ha posat com a exemple la situació d'infrafinançació i d'infrainversió que pateix la nostra autonomia. Per tot això, el cap del Consell, creu que el govern de Rajoy ha sigut profundament negatiu amb la comunitat valenciana. Ximo Puig ha manifestat d'esta manera de la pregunta del portaveu de Compromís, Fran Ferri, sobre el tracte de l'executiu central cap als valencians en esta legislatura. I també ha avançat Ximo Puig Rovira que en la reunió del pròxim dilluns davant el president de del país, de Mariano Rajoy, el que farà és reivindicar de nou la infrafinanciació, posar de manifest la infrafinanciació i reivindicar una nova finançació, un nou model per a la comunitat valenciana. Esperem que tinga bons resultats el president, o algun resultat, després d'aquesta xerrada en el president del govern, que ara està i estem tots molt preocupats per la situació de la unitat de l'Estat. I parlem d'un nou trasvase del Tajo al Segura. Serà este mes d'octubre. Ho ha autoritzat el Ministeri d'Agricultura. Sí, i en esta ocasió seran 8 hectòmetres cúbics que procediran dels embassaments d'Entrepenyes i Buendía. El d'octubre suma també altres trasvasaments portats a terme durant els mesos anteriors. Hi ha que recordar 20 hectòmetres cúbics en juliol, 15 en agost, 10 a setembre. Des del PSPB a la Comunitat Valenciana consideren que aquests 8 hectòmetres cúbics són insuficients per a tota la nostra autonomia. En canvi, el govern de Castilla-La Mancha ja ha avançat que va recórrer este trasbassament, igual que ha fet amb els altres anteriors, perquè considera que la capçalera del riu no està com tal per a poder suportar aquests trasbassaments. Obres en la Nacional 332, al terme d'Oliva. Foment ha reprès avui les obres. Uns treballs que eliminaran dos interseccions d'esta carretera en la localitat valenciana. Serà mitjançant la construcció d'un nou enllaçament i mitjançant també la reordenació dels accessos a camins i finques de la zona. Segons Foment, comptaran aquestes obres en una inversió de 2 milions d'euros. El comerç minorista, les botigues, eleven les seues ventes durant el mes de setembre, en cadena 13 mesos en l'alça. Dades fetes públiques avui per l'Institut Nacional de Estadística, unes vendes que han crescut més d'un 4% respecte al mateix mes de 2014. A setembre també s'ha incrementat el treball al sector, ha augmentat un 1,3% i suma 16 mesos en positiu. No creixia tant, Ximo, des de març de 2008. I temps per a l'oratge, una jornada en solet i de nou hi ha el tercer dia de vent de ponent, César. Sí, i últim, perquè demà xira el vent, Ximo, entra el vent de llevant, en principi, això farà que m'emprenguin, encara que durant la jornada demà començarem el dia també en cel ras, a mesura que vaig avançant la jornada per la vesprada, demà divendres ja aniran apareguent els primers núvols que el cap de setmana van deixar pluges, tant dissabte com diumenge. Això serà el cap de setmana, però avui la jornada encara va ser pràcticament primaveral, temperatures que estan fregant 24 graus a València de Gandia, al litoral, fregantes 22 graus a l'interior, a Ontinyent, o els 20 a Requena, pràcticament el vent que bufa de fluix a moderat i que està deixant el cel pràcticament ras. Tornem a actualitzar la informació a partir de les 2. Molt bé, Ximo, tu, adéu. La 1 i 3 minuts, el València juga el derbi contra el Llevant, serà el dissabte a les 6 i quart. Totes les novetats i l'entrevista de Nuno al diari Levante en un minut. Entrena tu paladar y marca la fecha en tu agenda, porque del 22 de octubre al 1 de noviembre vuelve Turia Gastrourbana. Una selección de 23 menús diseñados para la ocasión en los restaurantes más interesantes de nuestra ciudad. ¿Quieres saber más? Entra en facebook.com/cervezaturia y descubre los restaurantes y sus propuestas gastronómicas. Chica, ¿dónde vas con esa cara? Calla, calla. Otra vez me he tenido que duchar con agua fría por falta de presión en el agua. ¿Pero aún no habéis instalado una bomba de presión en la comunidad? Pues no, creíamos que era un problema de las tuberías. ¿Qué va? Bombas Arroyo tiene la solución. Mira, nosotros teníamos el mismo problema y nos instalaron un grupo de presión que pagamos en cómodos plazos y desde entonces disfrutamos de una presión excelente. Anda, dame el teléfono que les voy a llamar ahora mismo. Sí, apunta. 960-613-913. O si prefieres, te llaman ellos visitando su web www.bombasarroyo.es. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. No, que ja tocava, que ja era hora, home, per l'amor de Déu. Que en uno, el Espíritu, el Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el senyor rector dels designis del València, el nostre entrenador, mànager general i censor major del Reino, ha concedit una entrevista. Albricias, don Vicente, nunca ganado. Se ve que se ve débil. ¿Será por eso que quiere hablar y reconciliarse? El titular, le voy a decir el titular, el Little Comité. Diga. Quiere decir en pequeño comité. Está usted mejorando su inglés, gracias al Lai Jun Chan. Dice, no soy el monstruo que se ha creado. Eso dice. Esto es Halloween. El monstruo de Halloween. Claro, esto es una... Ahora, el Dumenches Tot Sans. Los nanos se disfrazan. Se, vamos a pasar ese titular. En uno, porque también da bastante miedo. Creo que es el disfraz de moda. En Estados Unidos sabe que se hacen carasas con Donald Trump. Que es otro benefactor de la humanidad. Este, y ahora los nanos en Valencia se van a hacer de Nuno. De Nuno. Sí. Y este sábado, pues, llevamos ese titular, no, sí, soy el monstruo, no soy el monstruo, para que la gente lo aplauda. Pero que este sábado, ¿habrá ovación a Nuno? Permítame que lo dude. Una pequeña chancha. Bueno, todo depende de si a los 5 minutos el equipo va, que ya empieza a funcionar, la gente empieza a aplaudir, se olvida y ya está. El autor de esta entrevista en primicia, escolta, quines fotografies més boniques que ha fet el company Bustamante, el gran Busta, en el vestuari del València, mireu-lo ahí. Ell és Pau Fuster, el xiquet de Consentaina. Què passa, artista? Com estàs? Sí, estem ja preparant la fira. Sí, senyor, tira tots anys. Fa un momentet que em parla d'ella. Que el senyor m'ha censurat este matí. I li, tiene que hablar de la fira. Un segon. Más de 600 años de tradición en la feria. ¿Cómo? La más valenciana. Imperdible, la imperdible. Sí, y así digo, claro, senyor Bau, Rovira, estoy convidat, ¿eh? No tenía excusa, pero no era la fira de Tocha. Le voy a hacer exacto. 613 años. ¿13? Se ha documentado. ¿13 eran? No. Me está engañando. Ahora no sé de campo son, pero sé que son meses y siglos. Eso es una fira. Eso es una pasada. Más de 500,000 de personas que acuden allí. Más que Mestalla. ¿Cómo? Bueno, más que Mestalla en todo el año. Oh, va, tú. Va por Cosentaina. Vamos a animar a la afición. Va por Cosentaina todos y... Uno que de hotel. Uno que de hotel. Cosentaina de las gentes del Contestano. Se piensa usted que la gente es del Valencia. Segons el preferente, ¿eh? Vamos, segons. Vamos. Tienen más moral que el Contestano también. Aquella zona de la montaña... No digues l'altre equip, per favor. Sí, senyor. Salvador Folgado. Què tal, Salva? Com estàs? Què tal, com esteu? No conec jo la fira de Cosentaina. Ui. Una cosa, a mi no m'ha convidat. Me convides a mi també? Mare meva, che. Ui, no la conec. Che, fem-me una excursioneta tots. Tens dos contestanos il·lustres com amics. Un el tens ahí sentat a la teva lletra, Pau Fuster. I l'altre... L'altra sí, és la nostra estimada. Sí. Estimadíssima. Sí. Idolatrada, benvolguda, Carolina Ferrer. No, o sigui, que si no vas a la fira, tens dos motius, Pau Fuster o Carolina Ferrer. Dos cases per a quedar-te. És más. Ja demanaré el torro. És más, són motius suficients per haver ido ja. Hombre, por supuesto. Ya hace tarde. Incluso los 600 años. Bueno, haremos una cosa. Yo, abans de que comence, per favor, yo sé que es objecte d'actualitat, la entrevista de Nuno, etcétera. El moñet que porta. El moñet. Pensaba que era un atre. Del extra radio. Que porta Vicente Bau. Yo. El extra radio. Le está diciendo garrulo don Vicente de manera elegante. No, me agrada el moñet que porta. ¿Sabes, Chove? Tiene un puntito. Yo cuando ¿sabes, Chove? Es el Hugh Grant de. Exacto. De Castelló. Exacto. Yo así los días. No, hombre. Yo vi. Mira lo de Hill. Es ahí. Bacha ahora si tiene que estar disponibilidad de fotógrafos. Pero a Naro Unyok. Hace una otra entrevista. Y fica. Seguimiento Vicente Bau por el parque. ¿Cómo? Y cada vez que habláis de estos temas, yo, sin querer, miro a Arancha y se muere de risa siempre. El moño de Bau, voy a decir. Top. La envidia top, de Nuno Espíritu Santo. Nuno quiere ese moño, Nuno quiere este moño. El flequillo de Bau, por supuesto. Esto sería otra cosa, por hombre. Supuesto, ¿eh? Parecería Vilas Boas. Es de veres. Es de veres. A lo que anaves. Última hora, ahora desgranarem la entrevista que ha fet Bau y a molts titulars. Este del monstruo en Halloween es molt bo, pero n'hi ha de molts altres. Molt bon titular. Tremendo. Este, última hora, pincelleta, última hora de la última tren, hora es que Fegulia completa. Salva. Fegulia, no te preocupes. Fegulia completa la sesión preparatoria y ese de que demà ya ha hecho un contratemps, pues tot apunta que va a entrar en convocatoria. Sobrará un futbolista disponible si entra Fegulí. Y bueno, pueden ya hacer apostes a ver quién futbolista se queda fuera. ¿Qué quieres decir con sobrará un futbolista? Que sobrará un futbolista. Hombre, de esos tres descarts, un central tiene que entrar, es decir, Bezo tiene que entrar. Bezo tiene que entrar. Exacto. Y esos, y ese delantero que tienes, ¿tiene que entrar? ¿O no? Has de esclore un futbolista. ¿Hacemos una porra? Sí. Dígame usted. Negredo se queda fuera. No, si estaba más claro lo que usted pensaba, bueno, que le diera al señor Fuster. Yo creo que entra. Y es queda fuera. ¿De cuál? Santi Mina. ¿Cómo se nota que estamos haciendo? Pero si es la niñita de sus ojos, Santi Mina. No, pero la perdes con setar, señor Bau. Escolta, aquí, a la pregunta de Pau Fuster, bueno, llegiu en el diari que no anem a fer molt d'espoiler. Spoiler. Però bueno, a la spoiler. pregunta de Pau en el diari Levante, Negredo va volver a jugar con Nuno, a Nuno mirant-li els ulls, i diu Nuno, claro, però hemos de mejorar, bla, bla, bla, però claro, home, si hi ha una opció per a fer les paus, no, no, i ara que ve tot Sants, és ara. Sí, a veure, jo al final, després de l'entrevista, li vaig preguntar un poc, a veure, al final hi ha que aprofitar a tots els jugadors, perquè hasta el mercat de gener pues, no pots fer res. I no me'n vaig anar molt convençut de que la situació sigui... Altra cosa és que... No, a veure, altra cosa és que... Però, ¿usted ha dicho que sí por Bau? Sí, per veure si estàs atento. Però o sea, segurament tindrà algun partit i tal, però que la idea és buscar una solució quant abans. Ara bé, igual en gener... Ara en gener, no? No, me refiero yo de que d'ací... Claro, yo al final, parlant amb ell, a veure, d'ací a gener queden dos mesos. O sigui, al final és important traure el màxim rendiment de tots els jugadors. I Negredo no és un jugador més, és a dir, té una trajectòria, té una... Sí, però al final tots tenemos que trabajar, no sé què... És a dir, no estava content en lo esportiu, però segurament n'hi ha algo més. Quan se juga la Copa? Li farà eixa... Negredo Copa del Rey. Li farà eixa guarrada? Sí. No me lo puedo creer. Con esos equipos titulares que sacan la Copa del Rey. No, però i després n'hi ha una reflexió en la que li dona un palet a Negredo, no? Quan diu, n'hi ha moments dels partits en els que una acció puntual te pot determinar el desenllaç. Jo vaig dir, al cap va vindre Sant Mamés. La cagada de Sant Mamés. Esa assistència que hizo... De dos. Esa assistència que hizo para el gol de l'Atlètic. I ahí es veu que no estava bé. Entonces, o sea, que no estava bé físicament o en el seu millor estat. Però bueno, jo no deixaria de comptar en Negredo perquè al final... és patrimoni del club i jo crec que té qualitat. Bueno. Encara no has passat a la fase de grups de la Champions i tens que anar a Bèlgica, tens que ficar gols. Es que queda moltíssim. I el xiquet Moreno està fora de joc. Por eso, más opciones de ficar gol. Las cosas como son. Sí, de acuerdo. Vale. Quin perill, señor Bau. A ver, vamos a ver. Sí. Lo que ha jugado y lo que ha marcado, no me diga usted que tengo peligro. Es algo mío. Per tant, Fegulí entra... I aposteu que Negredo se queda fora perquè s'ha confirmat aquest partit de sanció que encara estava ahí pegant... Bueno, hi havia possibilitat de recurs i demés, però se confirma Mustafi. Se confirma no estarà... la sanció Mustafi. Per tant, no anem a tindre una defensa contra el Llevant... De Halloween. que nos digan un cuarteto cada uno. ¿Un cuarteto? Un cuarteto. ¿De defensa? La línia defensiva son cuatro. Correcto. Ah, vale. Pero a ver, Fierro Folgado. ¿La ideal o la que va a jugar? La que tú crees que va a jugar. Cancelo, Gallá, Bezo y Adarlan Santos. El señor Fuster. Idem. Jo també pienso. No li donarà bola a Lucas Orban, que no li està donant molta bola. És que no era molt complicat. Al final, Folgado es basa en l'entrenament d'avui, que han estat junts Bezo i Santos. Sí. Orban, per exemple, és un jugador que al final pues, Nuno el veu més de lateral. Enguany no ha jugat encara com a central. L'any passat sí, però enguany no. L'any passat jugo un montón de veces de tot. De central, claro, però enguany no. Però sí, el que ha fet en el camp, penseu que Bezo mereixia aquest ostracisme, aquest passar a la grada, sí, juntament en Negredo i en Rodri de Pol? Jo és que crec que Bezo no ha donat el pas per a ser un central de nivell del València per a ser titular indiscutible. És un jugador molt pràctic, però tampoc t'aporta solucions. És a dir, lo fàcil i pegar una balonada o un balon llarg, pues és el que faria el senyor Bau quan jugava i algú li presionava. Una calidad extrema. Però al final tens que sumar i Bezo ha tingut també errors que li han perjudicat molt. Yo tengo que decir que Bezo ha dado varias asistencias a los delanteros rivales pero, con bastante asiduidad. És el València, el nivell d'exigència de ser altíssim. Igual com Santos té que millorar molt. Claro, un futbolista com Bezo erra el dia del Deportivo de la Coruña en Mestalla i erra el dia de Sant Mamés davant l'Atlètic Club de Bilbao, pues automàticament desapareix de les alineacions del tècnic per baix rendiment esportiu i quan el tècnic li dona la confiança. Jo estic d'acord totalment en Nuno. Ha d'administrar futbolistes i si no responen, pues escolta, vas a la banqueta. Però una pregunta tengo que hacer yo. ¿Bezo jugará a la derecha? Per a què Darlan despeja la dreta? Sí. No, jo crec que jugarà a l'esquerre, perquè... I a Darlan? A veure, a Darlan al principi va començar jugant per la dreta. O sigui, en els entrenaments està en Santos per la dreta, Bezo per l'esquerre. I Abdenu per l'esquerra i... Darlan ha jugat al costat de Mustafi i ha jugat per l'esquerra. Luego... Si ara té que canviar a la dreta... Bueno, la patada sí. Power, que va fer l'altre dia, que no la torna a fer... Power. No la patada sé si Power, la dreta... patada Power. El Power Rangers, que va ser sí. Molt jove. I això... Jugant al costat de Mustafi, que és el defensa que més seguretat està donant esta temporada, mira, fa mira, cagades, imagineu-vos, els dos pollastres davant la guerrida... Senyor Rovira... El guerrido ataque del Levante. Vaig a dir... Ah, pues ya, perdón un segundo. No, es que, señor Bau, si no me dices parlarme... No ha parado de insultarme. Apoyado esa pareja de centrales con un Cancelo que siempre está pendiente de la defensa. Sí, esa es otra. Señor Romina, a ir en el vestuario, el long que va a ir va a ser el de Otamendi. Ya lo he dicho. ¿Eso qué vol dir? Que el tiro en falta, vols dir. Uy, claro. Y no lo sabía que se iba. Lo sabíamos todos en el mundo mundial. No, eso es lo que volía y al final pues es va a pagar una buena cantidad de dinero, ¿no? Ya, o... El negocio que han fet el Manchester City es que la plusvalua que tú tenías de Otamendi te la has menjat en el fichaje de Negredo. Y así te has quedado. Y si yo soy Peter Lim si damos no el y he posado duros ahí, lo primero que faría de Nuno, tío, va, sácale rendimiento a la bomba esta, tú. Que hostia, la única plusvalua razonable que tenim, y conforme tenim el equipo esta temporada, no la anem a tindre, no tenim un jugador de 40 millones de euros, ni de coña. No, pero a vendre la temporada que ve. Ah, ¿qué? Pero a vendre André. No, hombre, André, pero después... André. Yo, de todas formas, tengo que Paquito. Decir que en uno... Nuno, lo que sí que ha hecho, no sé qué mayor medida me explicarán aquí estos dos amigos periodistas. Ellos son periodistas, de verdad. Bueno, amigos... Amigos bueno, tampoco. No. Pero diga. Amigos lo quitamos también. Pues que le ha dado un poco de galones a Lesanco, ojo. Sí. Y ha dicho que trabajarán los fichajes. Y colaborarán los fichajes, no sé si es un pero tema... Es que, pero vaya es que, milonga. Señor Bau, ¿quién sentiste que tú... Ahora, wow. Esta temporada... Es que me lias de la lengua. Eso no lo habíamos hablado antes, el folgado. Señor Bau, tú tienes que ver una cosa, Dair. Al final, dos jugadores, pero al filial... Alexanco. ¿Quién es el objetivo de jugadores del filial? Excepte si es para hacer negocios turbios que todo el mundo sabe. O sea, pensar en jugadores del primer equipo. Entonces, eso está claro. Entonces, Alexaco, tengo que hablar en uno de ese tema. No, pero ahora, ¿quién jugador no tenemos en el filial? No me han entendido la pregunta. Estoy diciendo que lo que explica o dice el Valencia que ha pasado en Singapurí, que es un pueblo que hay aquí algo de Valencia, es que Alexaco sube de categoría y que va a observar fichajes. Su amigo Carlos Bosch. En la portada, el redactor en cap. De Superdeporte. Quins quatre caps col·loca ahí en la gran cumbre de Singapur para los fichajes de enero sí. A don Pedro, que es el que pone la pasta, a Nuno, Espíritu Padre, Hijo, Espíritu Santo, al club. Efectivamente, al secretario técnico del club y de otros 10 clubs más punteros en el mundo, y efectivamente a Alexanco también, o sea que se la va a consultar no únicamente como a, y escrito correctamente el nombre de Alexanco como a capo del planter de dir a vore, Alexanco ni algo que aprofite que está claro que no porque si no, es la quieren probar ¿no? Vull dir, claro. Sí esperada, pero aconsellarle a Nuno visto lo visto, porque si yo soy Peter Lim y veo la cantidad de cagades que enfrente grabase ya me refiero al fe de que ojo en el filial porque Alexanco está preocupado en el filial. No le agrada. ¿Vais a cualitas que te? Sí, sí. Bueno. Dígalo claro, no le agrada Curro. No. Eso me suena. No es por quitarle la palabra, señor. No, es que al final. Para usted, que muchas veces me dice. Ahora un momento que. Bau, y creo que dice. Arreo perantesos. Curro es Curro Torres. Que me Curro dice, Torres. He dicho no, Curro Torres. Curro Torres está entrenando en esta dieta. Sí. Vale, pues, para que el personal lo sepa. Que es que esto. Usted habla para iniciados, oiga. No, nuestro personal está totalmente bueno, metido. Sí, está informado. La chetusa. Bueno, mes cosas. Ah, se aportaba. Pero, cuéntame una cosa. Y se aportaba la mateixa persona. No le pegues guantes. Esa portada es la mateixa persona. Ya en cuatro. Pero al final... El que decidís es el pelao, ¿no? ¿El pelao? En Méndez. Usted también. ¿En serio? ¡Por el amor de Dios! ¡No me lo puedo creer! Heu espigolat ya la agenda de Méndez realmente tener. Vamos a explicarlo bien para la gente. El que decía que Jorge Méndez. Pero José Ramón Alexanco... Yours. Que la porta de así Jorge Méndez. Voy a decir, si lo matéis, tot es lo matéis. Claro. Ahora pues no, Alessanco va a ayudar a Nuno, pero ¿qué Alessanco va a ayudar a Nuno si son lo mateix, Alessanco y Nuno? No van a discutir, no son Nuno y Rufete, si van a anar a la mateixa. Totalment d'acord. Ara se fica ahí pues, un personatge para que la gent, per enganyar a la gent, una capa de maquillatge para dir que hemos puesto una persona adjunta con Nuno, le va a ayudar, le va a aconsejar, no será él en solo, pero si será lo mateix, no van a discutir mai en la vida. El que decidís es Peter Lim. Claro. Peter Lim o George. Pues si Peter Lim es aconsella per l'altre. I al final uno posa els diners. Pues és George, entonces. Mentre no li falle, o sea, ara el problema serà quan mentre li falle varias vegades a Lim i diga, però a veure, que jo estic així posant els diners. Però què porta si a José Ramón Alessanco? Per favor, senyor Bau. Però què porta? Esto no es una discusión, ¿eh? Señor Bau. Hombre, por amor de Dios. ¿Porta George? Yo quiero hacerles una pregunta, entonces. Pero así que males preguntas es el señor Rovira. No, venga, esto es una tertulia tombolera. Por amor de Dios, esto es un espíritu abierto. Una anarquía, un sin Dios. Bueno, entonces, ¿por qué se pregunta Nuno quién ha creado su monstruo? Ey, Mateixa. ¿El mismo? ¿Se lo pregunta? ¿Se lo pregunta Nuno o se lo pregunta Pablo? Que cierra Mestalla, que no da entrevistas, excepto a la de ayer, que publicó. No, pero al final yo digo que ella ahí se equivoca. Y lo que vuelve es intentar adaptarse a la situación actual. Pero que se equivoca, sí, en serio, no voy a decir. Sí. ¿Se equivoca? Sí, diu que ell podria ser més proper. Assumint totes les funcions. Ayer, después de su entrevista, fue cuando quitó ese redactor que estaba entrevistando el Superdeporte y lo mandó a la ducha. En una clara síntoma de apertura. Claro, es que ir Andrés García le digo, fuja ahí, no pares el coche. Era Andrés García, efectivamente. Entonces, ¿en qué quedemos? Es un chico... Lo mandó... Obri Paco Ambol. Bueno, ahora está en operación 8 días de oro del de Shop, que claro, a ir... Bueno, 15 minuts a porta oberta, fent allí el paripé, montó l'obra de teatre. 15 minuts cara... Cara a la galeria. Cara a la galeria. Se podia haver girat d'esquenes, eh? Que no s'ha girat? Quan a ell no li interessa, pega la volta. Ah, vale. Entonces tu el graves, gesticulant i ja està. Ah, sí? Però quan ell vol que el graven, se posa de cara, encara que se'n porti a l'altre... A l'altra banda, perquè hi ha un sub, no? Hi ha un tir de càmera. Paco, tu lo has dicho, hay que ganar. Claro, fa, Paco... Sí, però perquè ho escolta tot. Paco Alcácer va a decirle al tío la falla exposición. Y el Jiu-Jitsu controla todo o escolta todo. Y le dije, de acuerdo, lo que dijiste el otro día. Mustafi va a hacer un tuit, el de Jules, creo que era. Sí, Lions. En el sentido de que se anda al Sars y tal. Mustafi, tenía razón, tal. Controla hasta lo que tuitechen es futbolistes, que a mí me parece perfecto, pero voy a decir, hasta ahí arriba el técnico. A mí me parece perfecto, sí, en lo seu. També té raó, correcte, Pau. Perquè primer tens que marcar la teva àrea, sí. Respondre i donar exemple. Té raó, Pau. I després ja anar sumant àrees. Té raó. Perquè, clar, també molt fàcil... Però ara tu eres Mustafi i vas a posar un tuit i dius... Que me va a pegar un carxot. Un perfil fals, que no estarà per ell en un perfil fals, i me seguirà. No, dic jo, és molt fàcil seguir a futbolistes sense que... Uno se fica... Vicente, Espíritu Santo, y pom, sigo a Mustafi y veo a Mustafi. Hombre, yo tengo uno que digo, señor Bau, y no es el señor Bau. Soy yo. No, yo tengo varios fakes. Varios fakes de esos. Eres tú. Más spoilers. No, yo les mando, eres tú. Yo les mando mensajes y abrazos y tú me mandas a hacer la mano. Más spoilers. Y pregunta per dos voltes. Impresionante. Impresionante. Pau, le retruca, porque le pregunta la primera y se escapa. Pero la segunda pregunta, no teme, por supuesto, y dicen uno. Claro que sí. Todo entrenador de fútbol no está seguro. Claro que temo por mi puesto. Y una... Sí, ¿no? Le creció la nariz. Le miráis al Rullets y quina sensació tenies? Que ya está molt tranquil i molt segur. Vamos a aplicar. A veure, per a mi sería un problema que la figura de entrenador es considerara débil. Perquè entonces això ho transmet als teus jugadors i en els partits ja saben tots el que pot passar. De si posem la cama o no posem la cama, sí. No crec que això passi, sobretot perquè ell es considera fort i jo crec que el club el respalda, perquè al final és cert, n'hi ha arguments que sí que es poden defensar. Este any ha vingut molts jugadors que el més coherent o lògic que faríem nosaltres seria donar-los entrada poquet a poquet, i ell el que fa és posar-los d'inici sense estar bé, i al final això es perjudica, saps? Però després han jugadors importants com és la figura d'Otamendi, i però a veure, jo el veig molt convençut i molt fort. Jo en uno lo que le veo que es el hombre del club de una forma absolutamente directa, de Méndez y de Lejón, y van a apoyarlo a muerte. Pero van a apoyarlo mientras siguen creyendo. Es que al final es lo de siempre. Pero, es ir. Sí, tú, pero tú, si tú estás, perdón un segundo. Si señor, tú estás... Bob, señor Bob, usted cuando me donaba lliçons a mí y me seguís donando, ¿cuál era el meu jefe? ¿Me apretabes o no me apretabes? Ah, pero si yo creo que era interesante que... Hombre, pues ya está, pues ahí le pasa lo mateix. En cuanto al tema de que no se engaña, reconéis que si se engaña, ayer la Big César Izquierdo y la gente de Superdeporte feien una, un estudio, un análisis pormenorizado de todos los partidos, todos los jugadores. Nuno va a venir el seu iPad y le enseñaba, ¿tú quieres saber, no, tú quieres saber cómo hablo yo con los jugadores? Y me va, le trae las imágenes, mira, yo paro aquí, y vamos el jugador, aquí lanzó a puerta, he hablado con él y he dicho que tenía que haber dado el pase tal. En vídeos de 2 minutos. ¿Y a usted le que si no se aburrisen? ¿Y a usted le tenía? Claro. ¿A usted le tenía grabado? Es que yo soy porter, entonces el porter me falla. Bueno, parlant efectivamente de ese estudio, que imagina que también el tendrá la Secretaría Técnica y Nuno y de hecho, la conclusión es, no somos competitivos, no ponemos la pierna. Lo digo por la frase que has dicho, des de posar o no posar la cama. Fem menos kilómetros que el rival y ens guanyen a intensitat. I això sí que és entreno. Això no és tàctica, no, això no és pissarra, això no és esquema, això són dos testosterona en el campo. Un detall, perdó, un segon, i un detall del partit Atlético de Madrid-València. Sí. 9 faltes hizo el València, 28 el Atlético de Madrid. Ahí lo tienes, més claraúbia. Bueno, més coses. ¿Va a tener paciencia Peter Lim? Sí. Porque sabe que hay factores, bla, bla, bla, bla, bla. Tú dices que ya un run, run en la ciudad... Estás en la Champions. Que Peter Lim... ¿El qué? Que estás en la Champions. Valencia está en la Champions. Hay que ir a Bélgica. Sin delanteros. Como Paco tenga el día fosco, y está teniendo días foscos el Torrentín. Bastantes. No, eso va a cambiar. Paco va a cambiar. Estás a ti, mira, Estaba entera. Jugaries en Bèlgica no, però, necessitant però si tres punts en Santi Mina com a delanter. Si hi ha un problema, tu jugues en un punta primer al Cácer, tens algun problema, pues a compte, Santi Mina pots jugar a la variant de Piatti. Ja t'he jugat a levantar-te d'algun partit. Tens variants. Saps? Ja fer gols de cap i tot. Estàs hablando... Que lo millor seria Negredo, estic d'acord, però jo pense que no el va convocar, Chimo. Jo crec que algun partit... Però el de la Copa, que la Copa del Rei el convocarà, li farà este llest. Espera que no li posi el partit del Villanovense, no? I Barça, perquè ahí dirà, mira quin jugador el Barça que hi ha en el València. Pues, hombre, si le hace eso, sería una patada en toda la boca. Y puede hacerlo, efectivamente, puede hacerlo. Siempre es para producir alguna falta en el entrenamiento previo. Pero que no va a echar. Yo partí con el Gante, en principio tú eres el gran favorito. El Gante ya no tiene casi nada que hacer. Hombre, bolcho al Gante, bolcho a la UEFA. ¿Le puede coger un costipado, un mal de pancha a Paco Alcácer? Y yo me voy a jugarme los 3 puntos que me juego toda la temporada para pasar a la fase de grupos con Santi Mina delantero centro. Pero bueno, y palmo. Pero estás parlando de una situación extrema. No, extrema no. Grip. Mal de pancha. No, una gastroenteritis. Una gastroenteritis. De Paco, ya está. Una gastroenteritis. Un pinchacito, una coseta. Bueno, ¿y si no te gripa, al qué hacer? No, si no te gripa, nada. Vamos a ponerle balones a Paco Alcácer. Esa es una otra. Menos mal que está Fingulí, esa ya me tranquiliza. A ver, ¿qué ha pasado con Fingulí? ¿Le han dado el alta? Sí. Bueno, voy a treballar también el grupo. Si de mano ya cap contratemos, jugará, entrará en convocatoria. Bueno, artistes, pues cuideu-se molt, vos escolte a partir de les 5, que esteu ahí. Exactament. Ahí estarem. Te pego 6:15, mira quina hora més rara. Sí, és de veres. Hi ha que ser diferent. Per què 6:15? Per què un quart d'hora? Jo tinc una amiga que quedava, bueno, quedàvem a sopar i deia, quedem a sopar a les 10:07, a la setmana següent, quedem a les 10:12. Pues això de la tele és el mateix. Pues no, no t'he trellat. Ja no és amigo tuyo ese. Sí, és amigo tuyo. Tu el coneixes. Fuster, a la fira no vages. Com que no, che. Si no tens diners. Ah, vale, vale. Tens la cartera plena, bé. Ara li demanaré la paga al senyor. Jo vull ara mismo a la feina. Lo que faça falta. Bona fira de tots sants, però tots els contestants... I contestanes. Llavors he nomenat una molt amiga meua, Constantana Il·lustre. No sé si estarà per la terra, si està per allà i li pegues un bes de la nostra part. Vull una xuxón, si se trata. De part de Folgado. Per això del marido. Aniré a visitar-la. Efectivament, som els grans admiradores. I otro de saludo de Nuno a la xicona. Bueno, del Levante, que no hemos contado nada del lado de la acequia. ¿Qué pasa? ¿Qué novedades tenemos? Este Rubi dice que quiere tocar la pelota, don Vicente. Rubi. Quiere cambiarlo todo. Que quiere tenerla, que no le gusta jugar contra... Ayer leí un tuit, de alguien que sigue un poquito al conjunto de la nota, ¿sí? Tal Salvador Folgado. ¿Ah, sí? Un checo, travieso. Está aquí, dígase si quieres. Travieso y audaz. que decía, llega Rubi y dice que va a cambiar, o sea, que es un fútbol totalmente distinto al que tenías anteriormente. Es así, no va a ser el Ajax de Ámsterdam. No, pero es una coherencia total en Manolo Salvador, voy a decir. Cambiar un tècnic defensiu per un ofensiu, vull dir, molta coherència. És molta coherència. Pendulares. És que és molta coherència. Perfecte, bueno, més enllà d'això... Una frase... No es pot viure del passat, senyor Rovira. Jo li vull dir una frase de Rubi, que dice... Rubi o Rubi? Rubi. Nosotros aquí le quitamos el acento a la primera. Rubi. Ah, como Rubi, has dicho bien. Una frase que define bien todo lo que dice... No levante, lo que dice Folgado. Que dice... Me cuesta pensar solo en el contragolpe. O sea, que quiere atacar. Sí, quiere tenerla. Y defensa de cuatro, claro. Quiere atacar, defensa pero, de cuatro. Pero en Mestalla no, después. No sé cómo vendrá a Mestalla. Cuando hay entrenadores nuevos... Nos viene muy bien el Levante, lo mal que está, porque será la única manera que repuntaremos una miqueta. ¿Sí o qué? Ay, totalmente. ¿Y de las motos qué me cuenta, don Vicente? De las motos le tengo que decir... Que ah, también controla de motos. ¿Está con Rossi? Controla de motos. No. Fete un análisis. Tengo que decir... La defensa de pilots españoles. A Valentino Rossi... Que entre Superdeporte, más la foto que he visto en Levante, al Mercantil Valenciano. Todos, o la mayoría de los pilotos que participan en el Mundial, o tantean, o están en el mundo del motor... Es curioso que están los pilotos dan... y la gente de las motos y el resto del mundo. El resto del mundo sí. Ha visto una patada infame... Y los motoristas dicen, no. El mundo de las motos le da casi en su mayoría. ¿Será porque están en el mismo negocio? La razón a Rossi. En todo caso, apuestan para que una sanción sea de otro tipo. Yo estoy de acuerdo. ¿En qué? Yo soy Valentino. ¿Qué? Valentino Rossi. ¿Tú eres valentinista? Sí. Ah. Folgato, totalmente. Mala folgatina, mantiene una ascendencia italiana, está, la familia. Pero se está tumbando el programa. Este siempre va contra. Yo no he espantado. Pero espantado. Usted no lo conoce. Yo no he espantado. Bueno, ¿qué me cuenta? Hoy es día de Proyecto Fer, ¿eh? Sí. Tiene usted una buena noticia del Proyecto Fer, que ya sabemos. Tenemos apuntado. Déjame que haga la cuña, don Vicente, que es patrocinador. Fomenta Esportistas en Reptes. Ya sabeu que és un projecte de la Fundació Trinidad Alfonso per ajudar els esportistes valencians a que facin de la seva trajectòria la més exitosa per a l'esport valencià. La bona notícia fer d'esta setmana, sí. Don Vicente. Pues que David Casinos amplía su leyenda en Doha. Es magnífico, David. Pero es que además lo hace todo y lo hace todo bien. Y en este caso, ¿qué ha hecho? Pues sacar una medallita... En una prueba que no es la suya, precisamente. Una medallaza, tratándose de David, tiene que ser grande para que le quede... Medallita, que no le caben más ya medallitas. No le cabe ni el corazón ni las medallas. No, no, pero lo ha hecho en una prueba que no es la suya, David Casinos amplía su leyenda, porque ha conseguido la medalla de oro en la prueba de lanzamiento de disco, que no es su prueba favorita. Pero si este un bragó, que tú lo que le tires a David. No, yo... El lanzamiento de Vicente Pau. Yo le conecto a David y efectivamente... Te reúne y explota en potra. Te hace un sopapo y te vuelve a ver. Fomenta Esportistes en Reptes de la Fundación Trinidad Alfonso amb els esportistes valencians. Exacte. Amb un valencià. Amb una afició. Vinga. El derbi més dramàtic dels últims anys en la 97.7 Ràdio. Dissabte, des de les 5 de la vesprada, arriba el derbi de la ciutat de València amb dos equips en hores molt baixes. A les 6 i quart, València-Llevant. Viu el millor futbol en valencià sense filtres ni edulcorants en la veu de Manolo Montal i Salva Folgado. I a les 8 de la vesprada, València-Bàsquet-Obradoiro amb la veu de Juanma Romero. Esports 97, el partit. El teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Perto i Productos Belarte. Col·laboren Pro a Ocasión, Tasco, Fotopro, Toyota València, Teletaxi i farinatorreis.com. La carrera que canviarà tu vida. Bona prova, tu corazón. Margarita Bercher, especialista en cancanes y en aguas. Diseño y fabricación de ropa interior regional. Más de 20 años dedicados a los cancanes y en aguas por toda la comunidad valenciana. Titular de varias patentes como la cinturilla de velcro. Margarita Bercher, en tiendas y centros especializados. Teléfono 96-248-1237. margaritabercher.com. En Rafael Mira Joyeros llevamos más de 100 años creando ilusiones en forma de joyas. Ahora desde nuestra tienda en calle Ensanz número 13 seguimos en la misma línea con unos descuentos muy interesantes. Hasta un 30% en novias y novios, nuestra especialidad, y un 10% en cualquier pieza de la casa. Adelanta tus regalos de Navidad y benefíciate de nuestras promociones. Rafael Mira Joyeros. Tus ilusiones son nuestra inspiración. ¿Necesitas muebles para la casa de tus sueños? Ven a Muebles Casanova y serás el primero en tener lo último, porque ahora dispones de la nueva colección de mobiliario y decoración. Aprovecha las mejores ofertas de salones, dormitorios, descanso, tapicería, auxiliares. Compra ahora y paga cómodamente, sin intereses. Solo en Muebles Casanova, en Sueca, Avenida del Teular 4, izquierda, a tan solo 500 metros de la estación de tren. Más información en mueblescasanova.com. ¿Te casas? Ven a Fiesta y Boda y conoce las últimas tendencias nupciales en moda, calzado, viajes, joyería, salones, catering, fotógrafo, vídeo, todo lo que te imagines para tu boda con los mejores descuentos y promociones. Además de un sinfín de sorpresas. Ven a Fiesta y Boda y descubre. Emociónate, comparte y enamórate. Del 6 al 8 de noviembre en Feria Valencia. I sona la xirivita, és temps de festa, és temps per a parlar de l'actualitat fallera cada dijous, des d'este ratet fins que acabi el programa, pan més, pan menys, tenim un bon ratet per a tertuliar, per a parlar de l'actualitat, per a opinar i per a debatre també de l'actualitat festera i fallera, en molt bona companyia. Don Leonardo Marín i Camacho, el xiquet de Castellar. Què tal, Ximorrín, com estem? Molt bé, doncs estem disfrutant, ja preparats a parlar este ratet de falles. Vita que sí? A mi és que m'agrada sempre fet un pincell. Convenç si l'home dels negocis... Estic fent entramant. Entretrant. Entramant, efectivament. I per a completar en la taula, pues un plaer, periodista de Levante, el mercantil valenciano, siente las fallas como pocos, se llama Domínguez de apellido y de nombre Moisés. Hola. ¿Qué pasa, artista? Aquí estamos. ¿Todo bien? Asombrado, traumatizado, alunizado y alucinado, las dos cosas. Y empapelado, porque viene con muchos papeles. Esa mascleta de epítetos viene a tenor de exactamente pues viene qué. Viene a tenor de que ayer se celebró el concurso cultural de la Federación de Primera A. Eso mola mogollón, muchísimo. Hay que reconocerlo. Pero claro, el problema no es que haya un majara que haga las preguntas. Que en este caso eres tú. En este caso soy yo. El problema es que haya 200 majaras, no ya que las contesten, sino que, por ejemplo, si hay un test de 50 preguntas, pues haya gente con 47 aciertos. O sea, pero una locura, o sea, una auténtica locura lo que sabe de fallas la gente, la retentiva que tiene la gente sobre tema de fallas. Y lo bien que nos lo pasamos en el Casal de Gallano. Es un concurso cultural, digamos, a la manera de aquellos que presenta Sobera, pero en vez de levantar la ceja Sobera, la levanta Moisés Domínguez, que también tiene su ceja. Y entonces es cultura fallera. Y esto es se llama la primera en la frente, pero nosotros le llamamos, sabe usted más que un niño de primaria, pero en plan jocoso, porque es que ahora Moisés está hablando de 50 preguntas y 47 aciertos. Lleva algunas preguntas. Sí, no pensemos que te preguntan quién es el concejal de fiestas, ni quién fue fallera mayor de Valencia hace 2 años. No. Las preguntas hay que ser muy friki, fallero, para sabérselas. O sea, son preguntas. Y además de memoria, yo me imagino que retiraré los teléfonos móviles a la entrada de... Se pide que se haga efectivamente. ¿No hay comodín del público? No. Yo he estado un año, aparte de que allí se aglutina muchísima gente, porque la verdad es que cada año tiene más éxito, pero es muchísima gente la que tiene interés y la que, independientemente de lo que es el concurso y lo que es un acto fallero súper divertido, porque la gente se lo pasa fenomenal, sobre todo cuando llega el momento de resolver las preguntas ahí. Bueno, ya lo sabía, o sea, hay mucha emoción. Mira que te en el dije concierto. Que era esa. Sí, claro, porque suelen ser parejas de 2, 3, 4. Son grupos de comisiones, o falleros. Son que se reúnen. Falleros libremente asociados. Claro. De hecho, no representan necesariamente comisiones. Pueden ser, incluso hay no falleros. O sea, y es nada libres asociaciones. Yo pueden recuerdo ser gente de diferentes fallas. El año que fui, estábamos en el equipo. Estábamos Jaime Brunchú, Ángeles Hernández de la SER, bueno, Jaime Brunchú, por supuesto, compañero de Levante Televisión, Ángeles Hernández de la SER y yo, que era el que apuntaba. Ellos eran los que tenían que acertar. El que llevaba el botijo. Yo el que apuntaba. Cada uno hacemos lo que sabemos. Y yo os invito a que Moisés os comente alguna de las preguntas. Ojito, ¿eh? Vamos, ojito. Hay de todo. O sea, se procura que sea de todas las... Bueno, hay que decir que se celebró en el Casal de Gallano Yuc, Doctor Marco Veneciano, que es el más grande que hay en la ciudad ahora mismo. Y que estaba petado. pero petado, uh-huh. pero vamos, pero muy bien organizado, porque tienen dos espacios, uno para cena de sobaquillo y otro para el concurso, fíjate si tienen uh-huh. que salir allí. Es como un aula, además, la no, zona del concurso. Es una fábrica aquello, por lo menos, pero que habría participando más de 200 personas, ¿eh? Es un sitio fabuloso. Y bueno, y las preguntas pues son de diferentes ámbitos. Hay algunas preguntas para equivocarte. Y son sobre todo variadas y completamente aleatorias. Yo qué sé, por ejemplo. A ver si las contestamos. Sí. Ponnos a prueba. A ver. Si... Arancha Ferrer, que también es muy fallera. No, a ver si en 3-3. A verás. ¿Va con opciones? Primero es un test. Ah, vale. Luego los mejores pasan a una semifinal oral. Y luego pasan los dos los dos mejores a una final también oral. Vale, perfecto. Es que... Arancha, estamos aquí preparados. Vamos a ser el equipo de. Valencia Abierta 97.7 Radio. A ver, oral delante de 200 personas es como estar en el tribunal, delante de un tribunal para presentar la tesis doctoral. O sea, porque las preguntas ya cuando llega a la semifinal, a la final. Bueno. Y delante de la gente esto acojona, ¿eh? Pero, sí, bueno. Sobre todo cuando nos reímos, cuando hay fallas. Preguntas... Yo no me las sé, pero yo me río porque tú tampoco. Correcto. Hay Vamos preguntas muy difíciles, hay otras que son más fáciles. Por ejemplo, a ver si no te confundes. ¿En qué población está la falla Libertad Teodoro Llorente? ¿En Burjasot, en Chirivella o en Cuart? En Chirivella. En Burjasot. Bueno, pero es que la luego, falla Libertad. Pero es que luego la siguiente pregunta era, a ver si no te confundes. ¿En qué población está la falla Valencia Teodoro Llorente? ¿En Burjasot, en Chirivella o en Cuart? Sí que será en Chirivella. Y esa es Chirivella, correcto. Por ejemplo, esto casi nos da el 50% sí, de acierto. Eso casi enmenda el error anterior. O sea que estamos 100% de acierto. Se decía que había alguna pregunta que podía tener más de dos contestaciones. Por consiguiente, si tú señalabas las dos, en lugar de tener un punto, tenías dos puntos. No, vale. Pero estos sois más puñeteros que los test de hombre, no, por supuesto. Entonces, examen teórico. Pregunta para matar al que hace la pregunta. ¿Qué tienen en común Javier Mozas y José Martínez Tormo? Que son dos miembros de Junta Central Fallera bastante famosos. Una, son de la misma falla. Dos, proceden del mismo pueblo de Soria. Tres, son del mismo sector. Bien. Hete aquí que uno, y esto se dio... ¿Esto lo acierta alguien? Sí, sí, sí. Que si lo aciertan... Pero es que, claro, hete aquí que uno coge y dice... No, claro que sí, que son de Leones los dos. Son de Leones Potam... Son de la misma falla. Vale. Pero sin reparar que la C... son del mismo sector. Claro, vale, si también. Eres de la misma falla... Eres del mismo sector, evidentemente, del mismo de la misma sector, agrupación. Sí sí. De... Ah, vale, y vale, lo vale. Sabía que no ponía lo de... son del mismo sector, con lo cual dejaban de recibir un punto que estaba... Era muy valioso. Pregunta trampa. ¿Qué puñetero. Hombre, no. Formula de las que tú consideras fáciles. Casi la más fácil, Moisés. Esta yo creo que aquí habrá gente que la sabrá. Yo creo que aquí habrá gente Arancha. Que la sabrá. Arancha, ¿de qué color era el caballo blanco de Santiago? Leo controla de fallos. Vamos a ver, había una que era... Una de estas cosas no le pasó a Alicia Moreno el día 21 de octubre. Algo que no le pasó. No le pasó. El día 21 de octubre. Uno, se pegó una toña con el coche. Le pasó. Sabemos que le pasó. Dos, fue proclamada fallera mayor de Valencia. Le pasó. Sabemos que le pasó. Tres, vio a su padre, aunque está al otro lado del charco. Vale, la que no le pasó es que fue proclamada fallera mayor de Valencia. Correcto, fue nombrada, no proclamada. Por eso yo me he callado cuando has dicho la segunda, a ver cuál es la tercera. Sí, sí, claro, sí. Proclamada fue el día siguiente. Correcto. Mira si es malo. A ver, esa es fácil. Esa es fácil. Lo para que lleva trampa. Pero ahora, una que tú consideres difícil, una de esas que preguntas de artistas falleros de un año. Bueno, mira, una fácil. ¿Más que los dos señores estos de Soria? Sí, porque son muy conocidos. Javi Mozas son. Una fácil. Por ejemplo, era de qué gama fue el traje de Estefanía López en la presentación como fallera mayor de Valencia, azul, verde o rojo. Quien esté metido en el tema sabe que era azul. Por ejemplo, había Arancha, dos puntos, dos. Sí, claro, además ahí. Mini punto. Por ejemplo, pues una así muy difícil, puñetera. Verás, ¿qué cronista valenciano le echó una mano al mundo de las fallas diciendo en el siglo XIX, o sea, haciendo una campaña? Antes las fallas había que pagar por plantar, ¿vale? Entonces hubo un momento en el que era tan caro que hubo un año que no se plantó ninguna falla. Entonces hubo un cronista valenciano famoso que movió el tema para que esa cuota se bajara. En el 19. El único que puede responder esa pregunta es Chimo, que él estaba vivo en en aquel momento. Yo estaba vivo. Correcto. Emilia Pardo Bazán. Y entonces están Félix Pizcueta, Cirilo Amorós o Carreres. Madre mía. O sea, es muy difícil. O sea, fue Félix Pizcueta. Ni puñetera idea. Pues, yo no situaría en el mapa ni la calle de Félix Pizcueta. Mira, ¿qué falla está en la calle Gregorio Gea de Valencia? Antonio Molle, Gregorio Gea. Salvador Giner, Gregorio Gea. ¿O no hay fallas en esa calle? Qué duro. Yo creo que... conociendo a Moisés, no debe de haber ninguna falla en esa calle. No hay ninguna. Calle. Las otras, conociéndolas, en la calle Gregorio Gea, que es la de la Sala Flume, del barrio de Tendetes, ahí no hay ninguna falla. Las otras dos son de Mislata. Oye, pues qué divertido. No, te digo que es divertidísimo, porque fíjate, lo estamos pasando bien. Pues imagínate allí con 200 personas, cuando se leen las respuestas, es que es un... te prometo, es muy gracioso. Y claro, cuando Moisés dice que sobre 50 hay gente con 47 puntos, el azar no juega ahí. Mira, las dos últimas orales, que es que claro, una cosa es que en una tertulia por ejemplo, alguna que era de decir los cinco presidentes de Junta Central Fallera últimos y tal, que ahora aquí la decimos y nos sale bastante fácil, pero allí con 10 segundos por delante, con los nervios y tal, no te sale tan fácilmente. Qué va. Pregunta enrevesada, de esas para matar otra vez al que lo hace. Decía, no sabemos si comió gamba, pero sabemos que era león y por partida doble. Y que era artista fallero. Con esas pistas, ¿de quién estamos hablando? Y allá que salió Javier Mozas y dijo, del artista fallero León Yeo. Toma. Zasca, pero enseguida, visto y no visto. Hubo otra, y otra que la... Bah, madre mía, lo que faltaba para el duro. Hay un conocido personaje de las redes sociales que es Xavi Serra, el Malal de Falles, que se pasa la vida por ahí haciendo fotografías y tal, y tiene una cosa que es una marca de casa, es absolutamente antipeineta. O sea, odia el mundo de las peinetas. Aquí cada uno es muy libre de que le gusten los monumentos, el teatro. Las peinetas se refiere a las falleras, a las cortes de honor, falleras. O bueno, acertó, reconoció luego que fue de chamba, pero acertó, y es una pregunta de la final. La siguiente pregunta, ¿cómo se llamaba la anterior fallera mayor de Valencia que también se llamaba Alicia? ¿O cómo se llamaba una fallera mayor de Valencia que se llamara Alicia antes de Alicia Moreno? Ahí que estuvieron cochichando, no sé, no me sale. ¡Tiempo! Y dijo, ¡ninguna! Y efectivamente era la contestación. Oye, y era la contestación. Para el año que viene... Habría que retransmitirlo esto por Levante Televisión. Esto es un pelotazo. Oiga, esto hay que... ¿Y quién es el presentador? ¿Quién es el Carlos Sobera? A ver, no hay un presentador propiamente dicho. Es decir, la gente de la federación, digamos, en la que da el inicio, digamos, quien hace pasar, digamos, a la corte de honor, quien explica un poquito cuándo se van a repartir los sobres con los test y tal, y luego yo me encargo de leer, digamos, las preguntas. Ay, mira, esta muy buena, está muy buena. La última, que la última. Una pausita. Ya lo sé. No, pausita para public, que tenemos muchas cosas que hablar, que está la asamblea de presidentes, que hay novedades. Mira qué mala uva. Hubo una falla en la entonces Plaza del Caudillo, muy famosa, que era el Coloso de Rodas. Se plantó, ¡pum!, se fue a hacer gárgara, se cayó, y entonces al año siguiente se volvió a plantar. Bien. Tanto en un caso como en otro, pues era una figura del Coloso de Rodas. Entonces la pregunta era, ¿qué llevaba el Coloso de Rodas en la mano izquierda en la falla del Coloso de Rodas? Claro, los que saben de todo eso recuerdan, una antorcha, claro que sí. La contestación es equívoca, porque en la mano izquierda no llevaba nada. La llevaba en la mano derecha, como todo el mundo, menos los que somos zurdos, que la habríamos llevado en la mano izquierda. No hay que saber qué lleva la antorcha, hay que acordarse de la mano donde la llevaba. Por eso digo que hay que ser un especialista. Pues qué chulo, oye, el año que viene que pasase por allí, por ese concurso. Es muy divertido, de verdad, es muy divertido. La primera en la frente, porque organiza la Federación de Fallas de Primera, y realmente es una pasada. A ver si convencemos a la jefa. Los ganadores. Y hacemos un programa chulo. Una pauseta para contarvos las novedades en la Asamblea de Presidentes y el que queda de actualidad fallera en un minuto, tan siquiera. Vive el Valencia Open del 24 de octubre al 1 de noviembre en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Te lo ponemos fácil. David Ferrer, Fernando Verdasco, Feliciano López, Fabio Fognini, Tony Robredo y muchos más. Un escenario único y además entradas a partir de 10 euros y precios para todos los bolsillos. No te quedes sin tu entrada. Entra en valenciaopen.tenis y reserva ya la tuya. Valencia Open. Nadie sin tenis. Del 24 de octubre al 15 de noviembre, ven a las jornadas gastronómicas de arroces marineros de la Playa de las Arenas. Pide tu menú y gana fantásticos regalos. Puedes ganar noches de hotel, una cena para dos, lotes de vino, camisetas, delantales. Además, te regalamos un vale descuento para el parking del Paseo Neptuno. Búscanos en Facebook y averigua cómo. Ven a la Playa de las Arenas, la playa de Valencia. Te esperamos. ¿Te vienes a MN4? ¿Ha pasado un Halloween de miedo? Este fin de semana en MN4 os esperamos a pequeños y mayores con el Túnel del Terror y Face Painting. Centro Comercial y de Ocio MN4, pista de silla. Que en una comunidad como la nuestra haya valencianos que no sepan hacer una paella, tiene delito. Arrodaxa presenta El Valenciano que no sabía hacer paellas. Una realidad a la que queremos poner remedio. Entra en arrodaxa.com y descubre la historia completa. Arrodaxa, el auténtico arroz de Valencia con denominación de origen. Banda del concurs cultural Faller, hi ha més actualitat que passa, no, Moisés, per aquesta assemblea de presidents, que hi ha hagut polèmica per el canvi d'ubicació, no? Sí, empieza a haber, y además empieza a haber un poquito de run-run y de un poquito de mar de fondo, de un ligero divorcio entre la Junta Central Fallera, fundamentalmente entre el presidente y las agrupaciones de fallas, que si se cohesionan es una fuerza bastante importante dentro del funcionamiento de las fallas. Ya hubo un conato cuando se anunció la bajada de un 2% en la subvención de las luces, y ahora hubo otro materializado de alguna manera con una especie de protesta por la cual algo más de medio centenar de presidentes entraron más tarde en la asamblea, quejándose no ya por el cambio de ubicación del hemiciclo al Palau de la Música, sino por lo que ellos consideran una falta de comunicación por parte del concejal. Es decir, que determinadas decisiones, pues hay que las fuerzas vivas de los presidentes de falla quieren sentir que su Junta Central Fallera les respalda y que cuenta con ellos y que les comunica las cosas y que no se hacen por decreto. Aquí todas las partes tienen razón y ninguna tiene la razón absoluta, pero lo que yo empiezo a vislumbrar de alguna manera es que, por una parte, que Pérez Fuset no lo va a tener fácil. Dijo en un coloquio que él sabía que afrontaba la presidencia. ¿Este es el primer zasca? Sí, porque el primero lo paró, con una reunión previa. Hubo Pax Romana. Correcto, pero claro, si llevamos tres asambleas de presidentes y en dos de ellas ya ha habido runruneo. ¿Y con lo de la bandera ha habido mosquero también? A ver, lo de la bandera fue. Es que son cosas que han de cuidar porque son materiales sensibles. Pues que hubo un presidente que dijo que por qué no estaba la bandera española, que porque había dos señeras y la bandera de la Junta Central Fallera, ¿vale? Entonces dijeron que eso es lo que se lleva habitualmente en los actos oficiales, tal que pasa los dos minutos y había en las redes sociales fotografías del intercambio de fotos de la fallera mayor con la fallera o de la imposición de Buñols, en el que había señera, bandera española y bandera de junta. Que si tú a mí me preguntas, yo te diría, si un funcionario del ayuntamiento tiene que ir al Palau de la Música para llevar unas banderas para una cosa que no deja de ser una reunión de trabajo, más vale que el señor funcionario y las banderas se queden en casa, claro, sean del color que sea, porque aquí venimos a hablar de cosas, no a tener banderitas. Es una reunión correcto colectiva. Pero sabiendo determinadas sensibilidades que seguro que no casan del todo con el ideario del partido del cual manda el señor Fuset, pues debería tener un pelín de cuidado para evitarse estos problemas. Sobre todo además porque es aplicar la ley, ¿vale? Y ya digo, a mí me sobra la bandera española en una asamblea de presidentes como me sobra la señera. Por ejemplo, no es un acto oficial, en realidad. Claro, es una reunión de trabajo, o sea, no es algo solemne ni nada. Lo que pasa es que, claro, lo que está diciendo, el tema es el siguiente. Por supuesto que la Junta Central Fallera está en estos momentos mirada con lupa por un amplio sector de presidentes, que al final son representantes de las fallas de Valencia. aquí entramos en tema que es una ideología política más que otra cosa. ¿Qué ocurre? Lo que dice Moisés es cierto, o sea, no, no podemos pararnos en esta. Y si le hubiese sucedido a otro partido político, a un concejal de particular, seguramente no se hubiera dado mayor importancia. ¿Aquí qué ocurre? Que cual, lo mínimo, también te digo yo, contento estaría si fuera Pérez Fuset, si la crítica que me tienen que hacer es eso, porque bandera, si apelamos a la lógica, como bien dice Moisés, dígame, ¿sabe? Discúlpame, solo 30 segundos, justamente creo que fue ayer, precisamente, el... es verdad que es un tripartito in pectore, pero en realidad son dos partidos y el apoyo puntual de Podemos en el Consell Valencià, en el nuestro órgano de gobierno de la Generalitat Valenciana, hicieron un comunicado oficial de parte de la Generalitat Valenciana, todos los partidos en conjunto, apoyando la unidad de España. Sé que esto de la unidad de España suena como a otro tiempo, pero es lo que hay después de lo que hay en Cataluña. Y estaba Compromís firmando eso. Quiero decirte que al final de la corrida... creo que es efectivamente exacerbar una postura, pero porque es un tema de van a estar mirados con lupa. Antes existía también acta, es decir, es que antes existía también porque había otra gente con otra ideología política, pero claro, eran menos y entonces no se hacían tanto notar. Lo que pasa es que ahora no nos equivoquemos, el mundo de las fallas históricamente ha sido blavero y de derechas. Entonces, sí, sí, evidentemente hay un amplio dentro de su gran heterogeneidad. Todo se ha dicho. Es verdad, sí, pero es verdad que siempre representativos... correcto. No ha sido la reserva espiritual del neofascismo y el franquismo y tal, como dicen los culturetas. Pero bueno, hay un aspecto de todos modos. Por ejemplo, otro de los motivos por los cuales había cierto enfado, que era el tema del traslado, o sea, salir del hemiciclo, justificado, plenamente justificado, por que en el hemiciclo el aforo no da para la cantidad de gente que se mete en esas asambleas. Mi opinión, que además la puse el sábado pasado. ¿Te atreviste? ¿Te atreviste? Me atreví. Muy, muy sencillo. Perfecto. Los presidentes de falla tienen que marcharse porque puede pasar algo. Perfecto. Muy bien. A partir del 1 de marzo... También, pues los que mandan en la organización del balcón de las mascletas dirán, entiendo que dirán, es decir, el señor Fuset, en compañía y tal, tendrán que decir, compañeros de Compromís, al balcón solamente entra el alcalde y yo. Compañeros del PSOE, una invitación nada más, ¿eh? Izquierda Unida, una. Funcionarios, ninguno. Invitaciones, ninguna. ¿Por qué? Porque el balcón del ayuntamiento es mucho más ratonera y mucho más peligroso que lo que es el hemiciclo del ayuntamiento. Y en este malestar por parte de algunos presidentes, ¿no crees que también puede influir un poco el que no es lo mismo sentarse en una butaca en el Palau de la Música que sentarse en el mismo sitio donde se toman decisiones muy importantes a nivel concejal? A ver, si hay una cuestión emocional, y Prefuset tiene toda la razón del mundo de que es mucho más cómodo estar donde estábamos, que lo estábamos. No es un foro el Palau de la Música, todo se ha dicho, no es un foro, es decir, porque es un sitio para escuchar música o ver una pantalla y tal, o sea, pero por una cuestión de cabida está totalmente justificado el salir de allí. Lo que pasa es que, claro, que son las cosas que interpretas si estás cabreado. El nuevo equipo del ayuntamiento, que recordemos que son absolutamente antifalleros, que van a impedir que haya fallas a partir de ahora, tal, tal, tal, ha abierto las puertas a todos los ciudadanos y ha echado a los falleros, que es coger el rábano por las hojas, ¿vale? Pero si yo tengo mala uva y quiero tomar esa interpretación, pues dices, mosquis, ¿sabes? En el último minuto, oye, en la asamblea nos comentaba Arancha Ferrer que se tomó la decisión de... una decisión feliz que afecta a todas las fallas infantiles, ¿no? Es Monuments i Gotets. Condicionada, es decir, había una partida de dinero que... Pero Fuset, la Junta Central Fallera decidieron que había que dar, o sea, que la Asamblea de Presidentes decidiera dónde pagar, o sea, dónde destinarla. Y la opción que se aprobó incluía que todas las fallas infantiles tuvieran premio. Muy bien. Incluyendo acceso y lo que sea. ¿Cuál es el problema? O dos problemas. Se dice que a lo mejor eso restará competitividad, porque yo entonces, presidente de falla, como voy a tener premio seguro, oye, artista, voy a gastarme 1.000 euros menos porque premio voy a tener. Y poder retrasar la mascleta, o tendrán que empezar antes el acto de recogida. Y luego está el problema logístico, que sí que es verdad que el vicepresidente José Manuel Acosta, que no es sospechoso de nada político ni nada, dijo, bueno, esta decisión está condicionada a su viabilidad, ¿eh? Claro. Y entonces, pues tendrán que mirar algo. Veremos a ver si llega efectivamente esa buena noticia, y el primer baño de multitudes que pudimos leer también en Levante, en el homenaje a la señora del Marítim, de los dos falleres majors de València, que les pogueren conèixer la setmana passada. I guapes, també, guapes. I bones representants. Participaran en el concurso cultural tanto Alicia como su corte. Bolígrafo en ristre, estuvieron ahí, dale que te pego. Pero el resultado secreto. Se defendieron con dignidad. Defendiéronse con dignidad. Moisés Domínguez, muchas gracias. Don Leonardo, un placer. Hasta la semana que viene. Cuídense mucho y nosaltres tornem demà a partir de les 12 i mitja. Cada setmana, diumenge, tots sants. Ara continua la programació en la 97.7. Demà més. Adeu.